Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Bienvenidos a Mundo Sostenible, un espacio para el aprendizaje y la transformación. Que siempre dije que soy un barco sin ancla ni puerto. Hoy entrevistaremos a Eloy Acosta, escritor y autor de un ensayo sobre la violencia. Ahora yo les digo, decirle que la... Hablaremos sobre uno de los proyectos que más polémica y negativas ha generado en los últimos tiempos, Tindaya. Haremos nuestro habitual repaso de las econoticias. Conoceremos el trabajo de investigadores de distintas áreas, físicos, químicos, geógrafos, ecólogos y demás, los cuales se han unido para crear un modelo específico de predicción del clima en Canarias. Desde que la distancia pica y pica, desde que aunque quieras no se te quita. También llevaremos a cabo un recorrido sobre las representaciones utópicas y su importancia para el ser humano. Además, conoceremos a fondo por qué Atán ha llevado a los tribunales a Berriel y la iniciativa del gobierno canario de legalizar hoteles y licencia. Tú sabes que yo sabré que es amor marinero. Y escucharemos un informe sobre la tierra y las mujeres y disfrutaremos de la poesía de Pablo Neruda. Es el viento que nos lleva, oh yeah. Honey, you are a rock. Upon which I stand. Eloy Quadra Pedrini nace en Milán, Italia. De espíritu rebelde y amante de la escritura, debido a diferentes razones, el destino le trajo al sur de Tenerife, donde desarrolla su actividad profesional hasta que en 1999 es destinado a Fuerteventura, a la primera unidad marítima que la Guardia Civil desplegaba en Canarias. De esta toma de contacto con la realidad nace su primera novela, Rashid, un mundo por venir. En el 2004 deja de prestar servicios y trae algunos pleitos y tribunales, pasa a la condición de retirado de la Guardia Civil. A partir de este instante, inserto el germen de la solidaridad, entra en contacto con colectivos de defensa de los derechos humanos, al tiempo que inicia sus estudios de filosofía en la Universidad de La Laguna. Todo esto se traduce en la creación de un nuevo libro, un ensayo sobre la violencia en las fronteras de lo humano. Lo que vendrá a partir de aquí aún está por ver, pero seguro que no nos dejará indiferentes. Bienvenido, Eloy. Hola, buenas. Buenas, encantados de tenerte aquí en Mundo Sostenible. Bueno, como te decía por el camino, la entrevista de hoy no es solamente interesante por el tema que tocas, por la violencia, sino por el cambio de trayectoria vital de su autor, que en este caso eres tú. Pues sí, hay un cambio un poco peculiar, que no es muy usual, de pasar de ser el que está en la frontera con el palo, que es la labor que le toca a la Guardia Civil, a pasar al otro lado, como es lo que hago desde hace ya unos cuantos años, como tú has dicho, desde el 2004. Y eso es lo que me ha pasado. Por circunstancias, si quieres te... Puedes contar, puedes dar alguna pincelada, sí, porque la verdad que despierta bastante curiosidad este cambio. Bueno, pues yo no soy de los que entró en la Guardia Civil, entra mucha gente por ganarse un sueldo. Pero yo más entré por cosas del destino y porque me parecía una cosa con la que se podía ayudar a la gente y ayudar a la sociedad, por el tema de la labor social que hace en este cuerpo. Y luego una vez allí, pues no era tanto lo que parecía, y la Guardia Civil tiene un sistema jerárquico que a veces pues las voces críticas no son muy bien recibidas, y yo pues el germen de la rebeldía lo llevaba desde hace mucho tiempo, antes de entrar en la Guardia Civil. Entonces, bueno, tuve problemas por determinadas cosas, y si a eso sumamos que estuve en Fuerteventura y estuve en las primeras oleadas de inmigrantes de inmigrantes que vinieron a Canarias. Estuve 4 años allí cogiendo cayuco, vivos, muertos, tuve que tirarme al agua más de una vez. Vi el drama y la muerte, lo vi de frente. Pues si sumas los dos componentes, por un lado mi manera de ser rebelde y solidario, y por otro lado el vivir el sufrimiento de estas personas, pues da como resultado que en el 2004, después de muchos pleitos, me veo fuera de la Guardia Civil. Bueno, sigo siendo Guardia Civil ahora, pero estoy retirado, y decido pues dedicarme a ayudar a la gente, o ayudar a los inmigrantes, a los colectivos sociales, y a participar de otra manera, trabajando por la sociedad. Y ese es el cambio que se efectuó. Muy interesante. Eloy, tu libro, Un ensayo sobre la violencia en las fronteras de lo humano, es un trabajo que concentra y conecta en una sola voz temas tan actuales como la violencia, la frontera, y además abordados desde diferentes enfoques. Una obra, como tú bien dices, interdisciplinar. Pues sí, porque se da una serie de casualidades en mi trayectoria que es lo que posibilitan que este libro pues toque un tema que se ha tocado ya y se toca desde hace unos años, que es el tema de la inmigración, pero desde muchos enfoques. Yo tengo, por ejemplo, pues tengo la visión policial, la visión jurídica, el conocimiento de las leyes, del cómo es la frontera desde dentro, por mi experiencia como Guardia Civil de Frontera durante bastantes años. Luego, por otro lado, tengo, desde el 2004 en adelante, he colaborado con muchos colectivos de inmigrantes, y en el libro se reflejan muchos testimonios, se vierten muchos testimonios directos de violencia, casos que se han dado, denuncias. Hay una parte del libro que es casi como un dossier o como un atestado de un juzgado. Y eso también, eso es una parte. Luego hay otra parte que es la que viene de mis estudios de filosofía, porque yo en 2004, cuando dejo de trabajar en la Guardia Civil, acababa de publicar mi primera novela y me veía que me faltaba, quería escribir, pero me faltaba base reflexiva y base de pensamiento. Entonces digo, bueno, pues el mejor sitio, estudiar filosofía. Entonces empiezo filosofía, y ahí el libro también está, hay mucho de filosofía en el libro, acercarnos a la inmigración con una reflexión filosófica, antropológica. Entonces, eso es otro enfoque que hablas un poco de autores como Bloch, de la utopía, del cambio. Pues sí, porque en el libro, que versa sobre la violencia hacia el otro, el diferente, el lector se encuentra con tres partes, de las cuatro partes, se encuentra con tres en las que hago un análisis desde distintos enfoques de lo mal que está la situación actual, cómo somos violentos con el otro, con el inmigrante, y no solo con el inmigrante, sino también con el que no va de acuerdo con el sistema. Entonces, la parte final y casi la mitad del libro tenía que dedicarla a darle la vuelta a la situación en la que vivimos. Y para darle la vuelta, pues quién mejor que Bloch, que es un filósofo que habla de la esperanza, de la utopía, del ser siempre proyectado hacia adelante, hacia un futuro mejor. Y es de uno de los filósofos de los que me valgo para reflexionar de que podemos cambiar las cosas y pueden ir a mejor. Hace mucha falta disciplinas como la filosofía para acabar con muchos de los males que hay hoy en día, ¿verdad? Yo creo que sí, porque la filosofía te da conciencia crítica, y eso es lo que está bastante carente del mundo en el que nos movemos. Y además, hago una reflexión súper interesante sobre tu libro, que, bueno, como tú bien dices, en los tres primeros capítulos pues haces una ponencia, un análisis de la situación actual, ¿no? Pues haciendo hincapié en mucho lo que es en el tema de la violencia. Pero no te quedas ahí, sino que das muchas alternativas para el cambio y para la transformación, para la posibilidad de que otro mundo sea posible. Pues sí, eso es la parte final, que es casi la mitad del libro, la cuarta parte, y en el último capítulo ya intento sintetizar todas las propuestas en positivo que he hecho en los capítulos anteriores, las sintetizo en una especie de decálogo, bueno, yo le llamo decálogo del antisistema perfecto, y intento desmitificar un poco la palabra antisistema. Ya en el libro, la palabra antisistema, que lleva una carga negativa, porque la sociedad, el sistema actual lo hace así, el antisistema ya es una persona, es un colgado o un, un antisocial, una persona sin trabajo, sin un rebelde. Yo eso ya le doy la vuelta con muchos argumentos y planteo el decálogo del antisistema perfecto y lo planteo en 5 puntos. Pues la verdad que sería interesante que después a lo mejor pues cogieses el libro que lo tenemos por aquí cerquita y pudieses comentar alguno de esos 5 puntos. Y retomando lo que estás comentando tú del antisistema, había muchos filósofos, muchas corrientes de filosofía que creo recordar que decían que bueno, el propio sistema creaba elementos contrarios a él para después hacerse con ellos, en fin, que son elementos necesarios para el mismo sistema. Eso, el filósofo en concreto que hablaba de los sistemas, Niklas Luhmann, que lo cito también en el libro, para hablar de cómo podemos ir contra el sistema, porque yo en la parte final digo, hay que ir contra el sistema. El sistema entendido como un sistema capitalista que lo que hace, y lo estamos viendo, en plena crisis por todos lados, el sistema no da soluciones, pues contra un sistema que es injusto, que es cruel, que fomenta la violencia y encima no da opciones al ciudadano, hay que ir contra el sistema. Yo utilizo, no planteo ir contra el sistema sin más para ir a las barricadas, a levantar coches, a quemar contenedores, utilizo teorías de filósofos que han hablado de los sistemas. Uno de ellos es Niklas Luhmann y es lo que tú dices un poco, que el sistema se autorregula y crea elementos contrarios para luego justificarse. Exactamente. Y al mismo tiempo, uno de los elementos de perversidad del sistema es que necesita de gente que estén fuera de la sociedad, pues precisamente para existir. Claro, para justificarse. Para justificarse. Uh-huh. Bueno, volviendo un poco al tema de la inmigración, hablábamos también que debido a diferentes factores la inmigración ha disminuido. Y tú me comentabas un poquito pues las razones por las que a ti te parecía que sucedía esto. Sí, bueno, yo el libro, una de las cosas por las que yo creo que es destacable el libro, es porque ahora estamos en un momento en que ya la inmigración como tal, como la hemos vivido aquí en Canarias y en España en los últimos años, ha pasado a la historia. Ahora ya no vienen. En Canarias hace 4 meses que no llega un cayuco, en la península pues prácticamente lo mismo. Se están repatriando, la máquina de repatriaciones y de represión, de detenciones de inmigrantes, está perfectamente engrasada. El inmigrante, si no lo pillan en un lado, lo pillan en otro, no tiene papeles y si los tiene, los pierde, pasa a ser irregular y los devuelven a su país, con lo cual el problema que la gente veía en la inmigración ya no es tal, porque entre que no vienen y los que vienen son repatriados, que se quedan sin papeles, pasan a la irregularidad. Entonces, el libro creo que es importante porque hace un análisis de una etapa de nuestra historia que parece que ha terminado, pero que no la podemos olvidar. Además, me decías que ahora los inmigrantes pues escogen otros destinos, diferente al de Canarias. Sí, es curioso porque yo mantengo contacto con africanos y les pregunto qué hacen los africanos de allí, de Senegal y de otros países, a dónde van, si sigue estando mal la cosa allí, a dónde emigran ahora, y me comentan que están empezando a emigrar a Sudamérica, Argentina y otros países que parece que son más receptivos y no tienen una frontera como la nuestra. Eloy, y hablando de frontera, en tu obra analizas el concepto de frontera. Sí, es una de las cosas que yo creo que es novedosa en los enfoques que yo hago, que yo hablo de la frontera en mayúsculas como un concepto multiabarcante. No me refiero solo a la frontera como frontera geográfica, sino yo hablo de la frontera con mayúsculas para identificar los límites que pone nuestro sistema, el sistema Europa, el sistema capitalista, a todo aquel elemento que es contrario al sistema. Entonces, hay una frontera que se divide en 4 fronteras, que es lo que yo hablo en el libro. Una frontera primera, que es la que todos conocemos, la frontera geográfica, que esa no hace falta explicarla mucho, es la frontera física, la valla de Ceuta o las patrulleras que hay en el mar. Pero luego hay otra frontera, que es la frontera legal, que es toda la maraña de leyes que se van creando para reprimir, para detener a los inmigrantes, para devolverlos más pronto. Todo la propia policía, que todos sabemos que le ordenan que hagan redadas. O sea, el inmigrante no cuando cruza la frontera ya se ha librado de la frontera. El inmigrante le persigue otra frontera, que es la frontera legal, que le va a acompañar siempre en toda su estancia en nuestro país, porque es que está restricciones a los empadronamientos, más una cantidad de normas de la frontera, ese tipo de frontera, esa segunda frontera, frontera legal, no se la quita encima al inmigrante de ninguna manera. Yo hablo de esa frontera, la visualizo, pero hay otra frontera más, que es la frontera psicológica, que es la frontera que ya se ha creado en la mente de cualquier ciudadano. Cuando un ciudadano, a fuerza de todo el mensaje que los medios y el establishment le ha metido de que el inmigrante es malo, el inmigrante. Entonces, cualquier ciudadano, un africano que se sienta al lado nuestra en el metro, en el autobús, en la tienda, ya funciona una frontera que es la frontera psicológica, que es la del prejuicio, que ya dice, cuidado que este puede ser peligroso, sepárate un poco. El miedo, exacto. El miedo. Esa es la tercera frontera. Pero es que hay una cuarta frontera que es aún más difícil de captar, que no va solo contra el inmigrante, que va contra mí, por ejemplo. Yo creo que estoy ya sintiendo ese tipo de frontera, que es la frontera ideológica. Yo en el libro utilizo para describir esto una entrevista que le hago a Adam, que es miembro de, es licenciado en filosofía, es un miembro muy activo de los sindicatos estudiantiles de la Universidad de La Laguna, y le hago una entrevista y él me cuenta lo que le pasó en una manifestación que hubo el año pasado por el tema de la universidad, lo mal que estaba, lo de Bolonia y tal. Pues ahí hubo una carga policial brutal contra él y contra otros estudiantes que no estaban haciendo nada, simplemente estaban manifestándose, pero ya ellos de una manera estaban yendo contra el sistema, porque estaban reivindicando algo que el sistema no estaba de acuerdo. Pues ellos ya están fuera de la frontera también. Ellos están sufriendo ese tipo de frontera ideológica, que pone fuera de la frontera a todo el que va contra el sistema. En este caso yo, que he denunciado casos de contra el CIE, los CIE aquí lo he denunciado, por ejemplo, a periódicos que han hecho apología en contra de la inmigración, racismo. He denunciado al Front, he denunciado un montón de cosas que han ido contra el sistema. Yo también me veo sufriendo esa cuarta clase de frontera, y me veo también fuera de la frontera, aún siendo de aquí, aún siendo español, siendo europeo, también me colocan fuera de la frontera. Todos los elementos que son sospechosos, y digo sospechoso entre comillas, pues nos ponen fronteras, nos ponen barreras. Claro, por eso es el cliché de antisistema. Antisistema, eso es muy malo. Entonces yo intento aquí desmitificar eso, la carga negativa de la palabra antisistema. Y Eloy, respecto al continente africano, hay una deuda moral y económica con África. ¿Cómo podremos corresponderle todo este daño, todo este saqueo que le hemos hecho a lo largo de los años? Pues eso difícilmente, tal como está derivando la política mundial, pues no hay muchas formas de corresponderlo. Sería pues cambiar las políticas y hacer unas políticas reales de ayuda al desarrollo, y no de solidaridad únicamente, sino no solo darles pan, sino una política que los ayude a desarrollarse y a igualar los desniveles. Claro, no poner parches, sino a lo mejor alternativas más profundas que realmente solucionen. Claro. Eloy, ¿cuándo vas a hacer la presentación del libro? Pues el libro lo tenía proyectado, bueno, y de hecho está fijado para el día 25 de este mes, el 25 de marzo, que es un jueves, a las 7:30, en el Círculo de Bellas Artes, en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Castillo. Y bueno, lo teníamos anunciado desde hace ya un par de semanas, y ahí va a ser la presentación. Lo que se da el curioso caso que hace 2 días, después de haber anunciado la presentación hacía ya tiempo en ese lugar, a través de mail a todas mis amistades y muchos colectivos que yo informo, pues hace 2 o 3 días me entero de que hay el Cabildo patrocina una presentación de un libro de un periodista sobre una historia de una chica africana que viene, una historia pues que tiene pinta de ser muy emotiva y lo patrocina el Cabildo, y casualmente lo presenta el mismo día, a la misma hora, a 300 metros en el Salón Noble del edificio del Cabildo. Pues allí seguramente estará pues Ricardo Melchor y toda la plana del Cabildo, pues para un libro que yo no lo he leído, y pues seguramente contará cosas muy, muy enternecedoras, pero y muy, pero bueno, yo creo que en la situación actual en la que estamos, creo que hay que ir un poco más allá, ya volver con historias de ¡ay, qué pena!, o que el viaje, qué solidario, qué bueno, qué emotivo. Yo creo que hay que ir un poco más allá. Y también me pregunto si es casualidad o no es casualidad, porque ¿cuántos libros sobre inmigración con temática relacionada con la inmigración se presentan en Tenerife al cabo de un año? ¿Podrán ser 5? ¿Podrán ser 3? ¿Podrán ser 6? Pues casualidad que se presentan 2 el mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad. Entonces, bueno, da que pensar. Y teniendo en cuenta mi trayectoria y la temática del libro, que va a ser un libro bastante crítico y todo lo que se pueda oír, no solo en esta entrevista de hoy, sino yo espero tener más entrevistas y más difusión en los medios en el futuro, pues a lo mejor puede haber ahí no tanta casualidad, pero bueno, que no importa. Bueno, es curioso. Pero que de todas maneras pues se puede plantear como oferta, mucha oferta cultural en Santa Bueno, Cruz. Bueno, de todas formas, repetimos, tu libro se presenta el día, cuéntalo 25, tú mismo. El día 25 de marzo, el jueves a las 7:30, en el Círculo de Bellas Artes en Santa Cruz, y bueno, tienen también, ahí está la presentación políticamente incorrecta, y ya como hemos dicho, hay otra que es políticamente correcta. Bueno, ya decidan ustedes. Bueno, expresiones como sin papeles o ilegal, ningún ser humano es ilegal. Claro, eso es un prejuicio y una cosa que yo no me canso de decirlo en todas las entrevistas, cada vez que se ha acuñado el término ilegal para nombrar a los inmigrantes que no tienen papeles, pero es que eso es un error, es un insulto, es como ¿quién es ilegal? Ilegal es el que comete una ilegalidad, estas personas no han cometido ningún delito, es una falta administrativa. Exacto. Es como si llamáramos ilegal al que le ponen una multa de tráfico. Usted es un ilegal. ¿Cómo un ilegal, no? Bueno, al margen de la denuncia que hace sobre el monopolio occidental de los medios de comunicación, en Canarias, antes hablábamos de barreras, muchos sectores de la prensa dan información negativa de los inmigrantes, hablan de invasión, hablan de enfermedades, hablan de que nos quitan el trabajo. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues de esto te puedo contar que hay una ONG, que es el MPDL, que trabaja aquí en Canarias, que hizo se decidió a desmontar todos estos discursos y empezó tema por tema, pues el tema de que traen enfermedades, de que son delincuentes, de que nos quitan el trabajo, todos estos temas haciendo entrevistas y análisis a catedráticos de universidad, a doctores, fueron desmontándolo y uno por uno todos estos temas, o sea que carecen de fundamento, claro, y son totalmente irreales. Pueden revisar los informes de esta página que les digo, de esta ONG, el MPDL, que están ahí, y fueron desmontados todos este año pasado. Luego sentó muy mal aquí, porque luego tuvo bastante repercusión en los medios, y sentó muy mal en distintas, sobre todo a nivel gubernativo, y sentó muy mal porque le estaban dando argumentos desde la universidad, llevaban a profesores, a economistas, a gente que decía, no, pues no, los inmigrantes no son esto que se dice, entonces. Eloy, ni alarmista ni pesimista, este ensayo tuyo expresa la rebeldía para conseguir cambios en el mundo y la aceptación de la diversidad. Una voz de alarma que propone una lectura susceptible de guiar a la reflexión y también a la acción. A la acción, claro. Hablábamos antes de esa parte del libro que mueve a la, que da argumentos que para que el ciudadano se rebele contra esta violencia, por lo menos haga algo. Hablas también de asociacionismo y de diferentes, en fin, agrupaciones humanas que luchan por el cambio, por la transformación. Sí, en mi libro cito acciones, porque yo hablo de ir contra el sistema, y hablo de las ONGs, y diferencio un poco las ONGs que hacen una labor de solidaridad, que está muy bien, pero no van nunca contra el sistema, simplemente ayudan en la labor asistencial, que está muy bien y es una parte, pero yo creo que hay que ir un poco más allá. Entonces, valoro mucho más las ONGs que, aparte de tener su labor asistencial, educativa, formativa, luego tienen una parte de denuncia, una parte jurídica que van contra el sistema, que denuncian las injusticias. Yo creo que una ONG que se dedique solo al tema asistencial está coja. Es muy positiva su labor y en el libro yo destaco, por ejemplo, acciones como Ben Majé, Ecologista de Nación, la campaña que hicieron aquí contra el puerto de Granadilla, cómo han conseguido a través de su acción pararlo, de momento está parado gracias a lo que ellos hicieron, y eso, luego otro tipo de denuncias más a nivel derechos humanos de asociaciones de la península, y creo que esa es la vía, esa es el último punto del decálogo del que yo hablaba antes de cinco puntos de ir contra el sistema, pues ese último punto es el que yo... Que por cierto, nos lo tienes que leer, ya lo puedes ir buscando. En definitiva, se trata de adoptar una actitud de rebeldía sin cuartel contra el sistema. A mí me hizo mucha gracia que hablabas que había que comportarse, si hace falta, como un Robin Hood moderno. Sí, eso lo cita el autor del prólogo y lo saca de una entrevista que yo le hice en la parte final a Enric Durán. Enric Durán es este chico que se hizo famoso porque pidió un montón de créditos a los bancos, a más de 35 entidades bancarias, y luego se juntó con 500.000 euros y luego se fue del país y lo dedicó a denunciar la corrupción del sistema. Él fue calificado como el Robin Hood de los bancos. En la entrevista pues se sacan muchas pautas y muchas maneras de ir contra el sistema, y el autor del prólogo lo nombra, y yo creo que sí, que esa actitud de rebeldía, de ir contra el sistema, se puede... Además, el autor del prólogo es un profesor de universidad, un africano, ¿verdad? Muy importante. En Mbuyi Kabunda es el autor del prólogo, yo lo contacté por si quería escribir el prólogo, se leyó el libro y le encantó, y bueno, ahora él me está ayudando en la próxima presentación del libro en Madrid. El libro va a tener cierto recorrido en Madrid, en Málaga, en Las Palmas, y él va a estar allí, está haciendo mucho por la difusión del libro también desde su ámbito. Eloy, estamos ante una obra llena de humanismo, un llamamiento a la humanidad y, como tú bien comentas, a la apuesta por la otredad, por el acercamiento al otro, por lo que nos es ajeno, por lo que nos es extraño. Coméntanos un poco. Hay dos capítulos dedicados al otro, a la alteridad. Porque si queremos romper, yo lo veo fundamental, si queremos romper con la violencia, es fundamental acercarse al otro, el otro como el diferente, acercarse y verlo, conocerlo. Yo, por mi propia experiencia, hubo un cambio desde el momento en el que yo era un guardia civil que trabajaba normal en la calle, tenía mis preocupaciones, hasta el momento en que voy a ver al inmigrante, lo miro a la cara, tengo que ver su sufrimiento, tengo que ver el rostro del sufrimiento, del rostro del que muere, el rostro del que vive. Eso te cambia, y no solo me cambia a mí. Hablen con cualquier persona que trabaja en una ONG, que ayuda a gente enferma, que ayuda a través del contacto directo con el rostro, se rompe con el aislamiento, con la distancia, y eso es el primer paso para romper con la violencia. Al contrario de lo que piensa mucha gente, en lugar de inmunizarte, lo que haces es desarrollar habilidades de empatía, con lo cual hay un acercamiento al otro. Bueno, Eloy, pues si quieres, se nos acaba el tiempo, si quieres hacer alguna última reflexión o aportar algo más, adelante. Bueno, ¿no? Podríamos estar hablando aquí años del libro, porque tiene tantas partes y tantas cosas interesantes, pero bueno, solo animarlos a que lo lean, o por lo menos la última parte, el libro entero, pero como yo sé que esta radio es una radio muy social, muy enfocada a esta rebeldía de la que hablamos, a los colectivos sociales, por lo menos la última parte del libro le va a dar muchas pautas para ser rebelde con causa y con argumentos para mejorar las cosas. Pues Eloy, voy a terminar la entrevista con una frase la que encontré en tu libro de Albert Einstein, que dice así: ojalá que la conciencia y el buen sentido de los pueblos despierte para llegar a un estadio de la civilización en el cual la guerra pase a ser solo una inconcebible locura de nuestros antepasados. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Como un boomerang vuelve a nuestra tierra la polémica de Tindaya, aquel proyecto de monumento que el escultor vasco, ya anciano, dejó a la posteridad. Ha sido reactivado y cuestiona las prácticas de cierto arte de vocación monumentalista y la exportación de nuestra marca artística de lo vasco. Al mismo tiempo que las instituciones canarias reactivan el proyecto en el que ya llevan gastado un buen dinero, 42 millones de euros y grandes dosis de persuasión, el librito de Jesús Giraldes, Tindaya, el poder contra el mito, desgrana en sus incisivas 80 páginas los datos esenciales de lo que entonces y ahora parece un despropósito. La historia de cómo una propuesta artística, crear un cubo vacío de 50 metros de lado en el interior de una montaña, se ha convertido en una operación especulativa de gran envergadura económica y alto riesgo cultural y ecológico. No obstante, se ha hablado de todos los aspectos cuestionables, como el negocio privado, de la traquita y del turismo, de la conservación de los grabados podomorfos de la montaña, de su inviabilidad técnica, de la sordera democrática de las instituciones, etc., pero menos del aspecto artístico de la polémica. Chillida, cuando no era una presa de la prepotencia, puso sus tres condiciones para llevarlo a cabo: que la obra se realizara tal como la soñó, que el pueblo canario la aceptara y que la montaña no sufriera perjuicio. Y parece como que si estas imposibles condiciones se cumplieran, el monumento de Chillida tendría, al fin, sentido. Pero siendo los problemas señalados por científicos y ecologistas suficientes para rechazar el proyecto, los problemas estéticos no le van a la saga. Pero los artistas Para los artistas, la verdadera cuestión que les interpela es: ¿tiene sentido en el siglo XXI un proyecto faraónico de estética tardomoderna, concebido por un artista desaparecido, un chillida sin chillida, que pretende explotar la idea de vacío vasco como kitsch turístico? A estas alturas no vamos a negar la calidad de chillida, pero hay una gran distancia entre la sensibilidad y el encaje medioambiental de, por ejemplo, el Peine de los Vientos y Tindaya. En la actualidad, un monumento de tales implicaciones que no incluya como parte de su proceso creativo cuestiones ecológicas y sociales resulta obsoleto. El Land Art no ha enseñado a crear obras discretas, que se sumergen o dialogan con el paisaje, o efímeras cuyo único testimonio es la documentación gráfica. Por otro lado, la idea misma de monumento convencional ha de ser cuestionada como manifestación de la ideología del horror bakúi y de la corrupción estética al servicio de los mensajes del poder. El verdadero monumento no es ya la instalación de un coloso público, sino la transformación social, relacional, de la mirada de los ciudadanos. Y en este aspecto, el propio proyecto de monumento de Tindaya y su polémica asociada es ya más monumento contemporáneo que la propia consecución superflua y redundante del mismo. Tindaya, por otra parte, era y es desde hace 1500 años una obra de arte de la percepción simbólica de los aborígenes majoreros, y no necesitamos de una dudosa operación artístico-turística para disfrutarla. Actualmente también está sobre la mesa la polémica sobre la cueva de Prai Leait, la cueva del chamán, una joya nuestra prehistórica en la que se han encontrado pinturas y colgantes magdaleniense de extraordinario valor. La cantera sobre la ladera amenaza la integridad de la cueva y de posibles hallazgos futuros. Y aquí, curiosamente, son las instituciones las que se muestran reticentes a la hora de proteger nuestro patrimonio cultural o de financiar debidamente la continuidad de las excavaciones. En Tindaya, una gran cantera interior de traquita amenaza con abrir en canal la montaña a mayor gloria del turismo. En Prai Leait, es una cantera de simple grava la que desde el exterior amenaza con arruinar el útero del vacío chamánico de la cueva. Nuevamente, la cuestión del vacío, en términos de estética vasca, es pertinente y no está de más recordar la crítica de Oteiza contra la gigantomaquia y su valorización de los pequeños vacíos del cromlech microlítico a escala humana para un ser humano espiritualmente maduro. Y en esta época, la gran vaciedad sacralizada del megamuseo como templo del turismo espectacular es lo único que puede ofrecernos el cubo de chillida en Tindaya. Es una buena noticia que en ambos casos, Tindaya y Prai Leait, hayan surgido manifiestos críticos en el ámbito de la cultura vasca. Quizá sea un síntoma de que estamos aprendiendo a recoger bajo un enfoque activista ese boomerang que lanzamos los creadores. A partir de ahora, de Tindaya a Prai Leait, en la era del calentamiento global, hemos de estar a la altura del reto ético y estético que plantean los proyectos megalómanos que en nombre del arte desafían a la naturaleza. Nuestro saltamontes del remo está en verdadero peligro. En lo que va de año se han realizado 3 visitas entre febrero y marzo. Se supone que es la mejor época para encontrarlos a el área de distribución de Acrostira euphorbiae, muestreando la mayoría de las tabaibas de 2 sectores importantes, y solo encontraron 2 ejemplares. La situación se ha vuelto alarmante. Es Es evidente que la biodiversidad de nuestros ecosistemas está siendo constantemente amenazada por un uso inadecuado de los recursos que trae como consecuencia la destrucción, fragmentación o degradación de sus hábitats, lo que reduce la capacidad de reproducción y de alimentación de nuestras especies, hecho constatado en nuestras visitas a la localidad típica donde hemos detectado una serie de puntos que están afectando gravemente a sus poblaciones. El gobierno es partidario de legalizar hoteles sin licencia. El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, aseguró en el Parlamento que el gobierno alentará el tránsito sosegado a la legalidad de todos aquellos hoteles a los que le han sido anuladas sus licencias por sentencia judicial, tanto en Lanzarote como en el resto de las islas. La legalización de plazas hoteleras anuladas dependerá de los motivos de su anulación y de los nuevos requisitos de sus promotores. Rebelión contra Iberia. El gobierno de Canarias mostró su respaldo a la llamada a la rebelión contra Iberia que formuló la semana pasada su presidente Paulino Rivero en protesta por el cobro de la facturación de la segunda maleta en el equipaje. Gracias a esa llamada a la rebelión, el presidente de Iberia acudió a Canarias y se consiguió atenuar el maletazo, según dijo en la Cámara el consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, para quien eso demuestra que habrá que seguir alzando la voz para que se reaccione en los mismos términos. La diputada socialista Dolores Padrón, que había cuestionado al Ejecutivo por las llamadas a la rebelión por parte de su presidente, consideró que Canarias queda en entredicho ante esa actitud que solo persigue la propaganda y el afán de salir en la foto. Estados Unidos denuncia el aumento del racismo en Europa. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha denunciado el aumento de los actos hostiles y las agresiones contra las minorías musulmana, judía y gitana en los países europeos en años recientes a raíz de los datos revelados por su informe anual sobre los derechos humanos presentado esta semana. Hay un aumento de los crímenes incitados por el odio y de ataques violentos supuestamente motivados por la religión, la raza o el extracto social. Este informe, que se publica cada año en virtud de una ley de 1961, se elabora con información que remiten al Departamento de Estado las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Respecto a España, dice que grupos judíos informaron de actos aislados de vandalismo y de antisemitismo, grupos musulmanes informaron sobre la discriminación social y hubo diversos incidentes de violencia contra otras minorías. Crítica a la propuesta del catálogo canario de especies protegidas. El rechazo de la comunidad científica a la propuesta de descatalogación hecha por Coalición Canaria se basa fundamentalmente en que el catálogo no refleja la amenaza real de la biodiversidad y, por tanto, sus necesidades de protección. La propuesta se adelanta incomprensiblemente y fuera de todo sentido común a la inminente aprobación del catálogo español de especies amenazadas, que será la referencia ineludible de todas las comunidades autónomas. En el mismo se establecerán las categorías mínimas de protección para las especies de todo el territorio nacional. Además, la propuesta de Coalición Canaria crea una categoría nueva, especies de interés para los ecosistemas canarios, la cual no solo es poco afortunada, ya que establece arbitrariamente la importancia ecológica de las especies, sino incoherente y anticuada al limitar la protección de las especies al interior de los espacios protegidos. Por otra parte, todo ello se ha hecho sin consultar a los expertos, sin posibilidad de participación pública y además por ley y no por decreto, a diferencia de todos los catálogos de especies amenazadas de España. Investigadores de distintas áreas, entre ellos físicos, químicos, geógrafos, ecólogos y expertos en enfermedades tropicales, se han unido para crear el primer modelo específico de predicción del clima en Canarias y determinar cómo su evolución afectará al medio ambiente, la salud y los recursos naturales. Estos científicos pertenecen a la Red de Energía, Agua y Medio Ambiente de la Universidad de La Laguna, que coordina el profesor de Física Aplicada, Albano González. Los investigadores tratan ahora de simular lo ocurrido en los últimos 30 años en Canarias, para determinar si los modelos dan resultados correctos y así luego realizar proyecciones hacia el futuro. Todas las regionalizaciones climáticas dejan fuera o en el borde a Canarias o simulan su clima con la misma resolución que en la península. Sin embargo, en el archipiélago se necesita una simulación de mayor resolución para tener en cuenta fenómenos locales, como las zonas afectadas por el mar de nubes, que aportan gran parte del agua que reciben las plantas del norte de las islas. Que el mar de nubes cambie de frecuencia o altura va a influir mucho en los ecosistemas y es una de las cosas que queremos estudiar, indica el coordinador de la red, quien subraya además la importancia de fenómenos como la calima en el ecosistema isleño. Este proyecto cuenta con el Centro de Procesamiento de Datos de la Universidad de La Laguna y con algunas simulaciones que se están realizando en el supercomputador de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. También son relevantes los registros históricos, qué ha pasado anteriormente con el clima, y por ello hay investigadores dedicados al estudio de crónicas, documentación eclesiástica y de periódicos. De esta manera se puede reconstruir el clima de forma indirecta, pero la red realiza además estudios paleoclimáticos, que se efectúan a través del análisis del polen de plantas que ha quedado en distintos sedimentos. A su vez, los químicos analizan la corrosión en diferentes materiales y cómo el clima puede afectar a las infraestructuras, mientras que otros especialistas, como las distintas masas de aire, pueden transportar patógenos. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte corre 10 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano. El anhelo de mundos ideales y perfectos es tan antiguo como el ser humano. Sin embargo, la invención y descripción de sociedades que lo sean no recibe el nombre de utopía hasta el siglo XVI. Por ello, no es paradójico afirmar que existen utopías desde siempre, incluso antes de que se acuñase este nombre para referirse a ellas. El término utopía se debe a Tomás Moro, quien utilizó así una de las obras más importantes de este género. Literalmente significa no lugar, y por tanto designa una localización inexistente o imposible de encontrar. Moro bautizó con este término una isla perdida en medio del océano, cuyos habitantes habían logrado el estado perfecto, un estado caracterizado por la convivencia pacífica, el bienestar físico y moral de sus habitantes y el disfrute común de los bienes. Sin embargo, Moro dio a esta isla idílica el nombre de utopía, en ningún lugar, por lo que muchos pensadores han querido ver en esto el deseo de dejar claro que por muy deseable que fuese un estado de este tipo, utopía es un sueño imaginario e irrealizable. Desde entonces suele considerarse utópico lo que además de perfecto y modélico es imposible de encontrar o construir. En general podemos definir una utopía como un estado imaginario que reúne todas las perfecciones y que hace posible una existencia feliz porque en él reinan la paz y la justicia. En las utopías hay un importante componente ideal. Surge de los defectos de la sociedad y se basa en las posibilidades de cambio y transformación que ésta tiene en cada momento. Las utopías hunden las raíces en la realidad más auténtica y concreta, aunque sea para criticarlas e intentar transformarlas. Función orientadora. Las utopías consisten básicamente en la descripción de una sociedad imaginaria y perfecta. Y aunque para muchos pensadores la realización completa de este sistema sea imposible, algunos de los procedimientos que se describen pueden aplicarse a posibles reformas y orientar la tarea organizadora de los políticos. Aunque la utopía en su conjunto pueda verse como un sueño inalcanzable, a veces es útil para señalar la dirección que debe tomar la reforma política en un estado concreto. Aunque las utopías son obras de un autor determinado, a menudo se reflejan en ellas los sueños e inquietudes de la sociedad en la que el autor vive. Por esta razón, permiten reconocer los valores fundamentales de una comunidad en un momento concreto y también los obstáculos que estos encuentran a la hora de materializarse. Para ello, muchos autores, las utopías no sirven tanto para construir mundos ideales como para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Para algunos filósofos, el ser humano es esencialmente un ser utópico. Por un lado, la necesidad de imaginar mundos mejores es exclusiva de la especie humana. Y por otro, esta necesidad se presenta de forma inevitable. El hecho de ser libres, de poder soñar con lugares mejores que el que nos rodea y de poder actuar en la dirección de estos deseos está íntimamente conectado con nuestra naturaleza utópica. Esta es, además, la que justifica el hálito de esperanza que siempre permanece en nosotros. Por muy injusto y desolador que sea nuestro entorno, siempre hallamos la posibilidad de imaginar y construir uno mejor. La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN, ha emprendido acciones legales contra la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para reclamar la entrega de los documentos utilizados para la proposición de ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, después de que la consejería que preside Domingo Berrial no haya contestado a dos peticiones formales para el acceso a la información regulados en la Ley 27 del 2006 de 28 de julio. ATAN, en un comunicado, ha subrayado que, transcurrido el plazo legal y ante el silencio de la consejería que obstaculiza el acceso a la información, la organización ha tenido que acudir a la vía judicial para que sean los tribunales quienes obliguen al gobierno de Canarias a cumplir con la legalidad. Y todo esto ocurre a raíz de unas declaraciones de Berrial recogidas por los medios de comunicación en las que dijo que la proposición de ley presentada por Coalición Canaria en el Parlamento Canario se había hecho con rigor científico y en las que se aseguraba además que la Consejería de Medio Ambiente a través del Servicio de Biodiversidad y de la Dirección General del Medio Natural había encargado múltiples estudios técnicos que avalaban los cambios en el registro. El consejero también explicaba que se había invertido mucho dinero en informes técnicos, que contrastaban la evolución de todas las especies incluidas en el Banco de Biodiversidad y que permiten conocer la cantidad de cada una de ellas. El nuevo catálogo se ha elaborado en base a información técnica de primera magnitud, en la que se incluye una evaluación de especies con fecha de 2009. Estas declaraciones motivaron que ATAN solicitase en noviembre de 2009 y enero de 2010 información sobre tales informes, así que cualquier documento elaborado por los técnicos del gobierno que hubieran servido de base para la proposición de un nuevo catálogo de especies protegidas, sin que a día de ayer la asociación hubiera recibido respuesta alguna por parte de la Consejería de Medio Ambiente. No obstante, el silencio de esta administración no parece sorprender a los miembros de la asociación, pues han señalado que esta política oscurantista y obstruccionista es lo habitual por parte del gobierno de Canarias, que incumple sistemáticamente sus obligaciones legales de facilitar la información ambiental.

Estas declaraciones de Berriel fueron duramente contestadas y es que han quedado demostrado que el Ejecutivo ha extendido entre los ciudadanos que la ley no es igual para todos, que a unos se les aplica duramente y a otros se les redacta conforme a sus necesidades. Se le acusa de lanzar un mensaje de lo más alentador para los infractores, pues ya saben que les han salido rentable incumplir la norma. Y se ha exigido a Berriel que respondiera si esa flexibilidad se va a aplicar al resto de ciudadanos que incumplen las directrices urbanísticas en sus viviendas particulares. Berriel insistió en que la ley establece los requisitos para otorgar un nuevo título habilitante para los promotores. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Aquí acaba Mundo Sostenible. En el programa de hoy hemos contado con el escritor Eloy Cuadra, que acaba de escribir un ensayo sobre la violencia. Nos refrescamos la memoria con el ecocidio de Tindaya. Conocimos las últimas econoticias, analizamos a fondo un estudio sobre el clima en Canarias, las denuncias de Atana Berriel y la legalización de los hoteles sin licencia. Además, reflexionamos sobre la utopía y disfrutamos de la poesía de Neruda. Recuerden que pueden escuchar este programa en mundosostenibleradio.blogspot.com y en las frecuencias de Haití en Radio, que son las siguientes. 95.0 en la zona de Santa Cruz y zona metropolitana. No somos tropas, no somos soldados, mejor. 107.4 en el norte de Tenerife y el este de La Palma. Y en la 96.1 en Las Palmas, Arucas y Zona Centro. Transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, oh, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos. Y sí. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. 922-580037. Sí, dígame. Sí, llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio número 75 en La Victoria de Acentejo. 922-580037. ¿No puede pagar su hipoteca? ¿La cuota del coche le asfixia?